quiero matar que no te veo. Solo veo a tu mamá, a tu papá y a tu perro. Siempre escucho pasos por tu casa. Me quiero matar que no te veo. Solo veo esta pared que decía que te quiero. Te quiero tanto, tanto amor, que sin ti no puedo vivir. Siempre escucho pasos.